sangre tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Potestades caen, principados huyen ante ti, glorioso rey. Libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. Sangre tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Potestades caben, principados huyen ante ti, glorioso rey. Oh, libres en tu muerte, salvos sangre, poderoso vencedor. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno, santo, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno.